motivo hay para existir un día más. Lo hago por mí, o realmente por los demás. Sé que siempre es difícil hablar sobre estos temas, de cómo la corriente te arrastra, por más que remas. El saber la realidad y escapar de ella, como un acrico LCD o con una botella. Parte de la culpa sé que la tuvo aquella dama que dijo que siempre sería mi doncella. No puedo ni siquiera darme el lujo de estar mal, porque todo al mismo tiempo se tiene que derrumbar. Los problemas, las personas me terminan de abrumar. Creo firmemente que me debo suicidar. Me drogo tanto para que me dé una sobredosis. Alucino chingaderas en momento de psicosis. El cristal y yo unidos en una simbiosis. Cuando le prendo al foco se calma mi neurosis. El amor no cura, el amor es una mierda. Me dio más ganas de colgarme con una cuerda. No me lloren en la caja, mejor préndanse una piedra. Los consejos, las buenas palabras, solo eso recuerda. No escribo poesía, tampoco soy un cantante. De la monotonía es lo que intento expresarte. Las cosas que no digo las suelto en mi arte. Mis letras no gustan, escribo pa' desahogarme. Los que se suicidan son cobardes. No somos cobardes, no sé cómo explicarte. El vacío que nada puede llenarte. El solo poder pensar en querer matarte. Mátate. Los días coloridos para mí son grises, que todo el tiempo escucho voces que me dicen que no queda mucho para estar enterrado con las lombrices. Mira mis muñecas llenas de cicatrices. 18 años les hice perder su tiempo por tener que cuidar de un maldito enfermo. Por más que me drogo, el dolor parece eterno. Estoy en un infierno interno de este cuerpo muerto. Mi corazón valiendo la muerte, lo siento, no tengo talento, ni siquiera lento. Todo es un tormento, en verdad lo lamento. Ya soy más violento, me encuentro sediento, la pipa calienta para estar.